Bueno, te interrumpí para no repasar la fecha de hoy porque tenemos en línea a Pablo Prigioni, ni más ni menos. Ah, bueno, buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Che, buen año para vos. Pablo, buen día. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y vos cómo andás, Negrito? Todo bien, todo tranquilo. Pasando frío en el norte español. ¿Fabi? Pablo, ¿estás en España o estás en Argentina? Estoy en España. Estuve en Argentina unas 3 semanas, pasando las fiestas, que hacía unos casi 19 años que no pasaba las fiestas, casi 20. Desde cuando me vine a Fuenlabrada a jugar, que no pasaba las fiestas en Argentina, así que, bueno, pasamos un tiempito ahí con la familia y ya estamos de vuelta, que los chicos tenían que empezar el colegio. Está muy bien. ¿Y cómo disfrutaste tu estadía en tu ciudad natal? ¿Disfrutaste tu estadía aquí en la Argentina? ¿Te reencontraste con cosas que por ahí hacía años que no vivías, sobre todo por la fecha que es tan especial, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que estar con la familia, estar ahí y como decimos, mucho más distendido ya, relajado, realmente de vacaciones y pasando esas fechas que, como te digo, hacía tanto tiempo que no pasaba, se disfrutó mucho. Me gusta mucho que mis hijos pasen tiempo en Argentina, en mi ciudad, y bueno, intento llevarles siempre, todos los años, pero este año tuvimos un poco más de días y se disfrutó mucho más. Bueno, imagino que con ganas de ver básquet, eso no se perdió nunca, o no tenés ganas de ver básquet. ¿En qué etapa estás después de tu salida del Baskonia? No, veo básquet constantemente. La verdad que bueno, después de unas semanas de reflexión, como siempre debe ocurrir, ¿no? Cuando uno deja algo, ¿no? Ya sea como jugador, cuando dejas un equipo, cuando termina una temporada o cuando termina algún torneo con selección, no sé, en este caso lo mismo, decidí salirme pronto del proyecto y eso conlleva una reflexión, un análisis, bueno, y después de unas semanas haciéndolo y creo que lo sigo haciendo a veces por momento, bueno, ya cada vez, como decís vos, con más ganas de estar de vuelta, de volver a la cancha, de trabajar con los jugadores. La verdad que ese punto sí que lo disfruté muchísimo, el de pasar tiempo en la cancha trabajando con ellos y bueno, en general disfruté bastante todo, pero también es cierto que bueno, que todo lleva un estrés, ¿no? Al principio, sobre todo cuando las cosas se complican, como pasó en el proyecto y bueno, el momento que tomé la decisión, la verdad que ahí sí que estaba un poco sufriéndolo, porque como expliqué en su momento, ¿no? El club significa mucho para mí y las cosas no arrancaban bien y bueno, decidí que quizás necesitaba más tiempo para desarrollar el proyecto que yo pienso, cómo se tiene que jugar al básquet, cómo el básquet que yo me gusta proponer. Necesita más tiempo y quizás el club no tenía tanto tiempo y por eso más que nada la salida, como ya lo expliqué antes, ¿no? Pero bueno, ahora con un bagaje de por más que fue el corto, de una hoja de ruta de cara a un proyecto que pueda venir más adelante, ¿no? Estamos hablando con Pablo Prigioni, hablando un poco de todo, de básquetbol, de cómo está él después de su salida del Fuenlabrada, y digo, vos sos una persona que no sos de tomar una determinación, saco la cancha de lado, ¿no? Porque cuando uno está jugando, a veces tiene algunas reacciones que, bueno, son propias del partido, de la calentura de los momentos. Pero en líneas generales sos un tipo que piensa mucho y las decisiones que va a tomar. Imagino que no habrá sido fácil ese momento, estoy seguro que no fue fácil, el hecho de tomar la decisión de dejar el cargo en el Baskonia, pues fue muy pronto, muy temprano. ¿Te arrepentís de algo ahora o en ese balance que hiciste dijiste esto no lo volvería a hacer más o esto lo tengo que acomodar antes? ¿Hiciste alguna evaluación de eso al respecto? Mira, sí, por supuesto que habría cosas que quizás cambiaría, pero no de la idea, como te decía antes. El baloncesto que a mí me gusta y que intenté proponer y que es el que estoy convencido que se tiene que jugar de esa manera, eso no tengo ninguna duda de eso. Quizás un poco los tiempos, ¿no? El equipo llegó, el grueso del equipo, 8 jugadores llegaron 7-8 días antes del primer partido de temporada. Y hay veces que me cuestiono el que quizás habría que haber instalado cosas de ataque, cosas de defensa, quizás de una manera más progresiva, quizás empezar con un bagaje más corto y a medida que fuera avanzando la temporada ir introduciendo más cosas, quizás demasiada información al jugador al principio. Bueno, yo al final me considero que fui un jugador inteligente y hay veces que quizás puedo pecar de creer que todos los jugadores pueden recibir la información de la misma manera que la recibía yo, y quizás no es así, ¿no? Entonces ahí hago bastante autocrítica también en que tengo que ser más obviamente más paciente, pero sinceramente en Europa, también en el equipo obviamente donde estaba, los equipos muchos tienen mucha urgencia, ¿no? De resultados constantes. Quizás instalar, otra de las reflexiones que hago, ¿no? Quizás instalar un sistema de juego que lleva mucho tiempo, ¿no? Enseñar un sistema de juego distinto, porque quizás la manera que propongo de jugar al básquet es algo diferente a lo que se jugaba, no sé, hace unos años atrás. Quizás intentar jugar un baloncesto más actual, entrenar de una manera más novedosa. Entonces son quizás cosas que llevan mucho tiempo, ¿no? Y bueno, estaba en un club donde los resultados, se necesitan, ¿no? Se necesitan pronto. Instalar un sistema de eso y cambiar tantas cosas lleva un tiempo para ver sus frutos. Y en el momento que me di cuenta que el tiempo que iba a necesitar para que el equipo juegue de esa manera, para que los jugadores jueguen de esa manera, para que trabaje de esa manera, iba a ser más de lo que yo pensaba, ahí me di cuenta que eran como que los tiempos no eran los mismos, no eran los mismos mis tiempos que los tiempos del club. En cuanto a resultados, básicamente fue gran parte de mi decisión, ¿no? El hecho de que haya sido el Baskonia, por esa afinidad y esa historia tan particular que vos tenés con el club y que los argentinos tienen con el club, ¿tuvo también que ver en la decisión? Claro, como te decía antes, es un club que yo tengo muchísimo aprecio a toda la gente del club, a los aficionados, a la ciudad. Y bueno, sentir por otro lado que yo merezco tener más tiempo que otro entrenador para yo sí desarrollar mi trabajo y otro no, me sentía incómodo con esa situación, ¿no? Porque es cierto que el club en ningún momento me molestó, digamos, ¿no? O me presionó. Entonces, bueno, quizás la presión me la ponía yo solo, ¿no? Entonces, sentí que quizás porque era yo me iban a aguantar más y me sentí incómodo con esa sensación. Digo, ¿por qué yo tengo que tener más tiempo que puede tener otro entrenador, ¿no? Las reglas de juego son estas y mira, prefiero salirme, tomar esto como una experiencia, aprender de las cosas que realmente veo que funcionan bien, y hacer un feedback de las cosas que se pueden hacer de otra manera, ¿no? Así que, como te digo, para mí, más allá de salirme y que fue una experiencia corta, me dio mucha información, ¿no? De cara a si lo puedo aplicar en otra ocasión, me dio mucha información en todos los aspectos, y bueno, obviamente me da pena de que no hayamos tenido un inicio distinto, un poco mejor, para que me diera el tiempo para yo ir aprendiendo cosas, yo ir formándome, pero bueno, las cosas salieron así. Fue, como te digo, fue hay veces que se junta todo para que todo salga mal, un calendario de inicio muy complicado, de 5 o 6 partidos fuera y un solo partido en casa, con jugadores lesionados. Uno puede poner, a mí no me gusta poner excusas, pero hay cosas que son reales, y bueno, quizás todos favoreció a que fuera un inicio difícil y bueno, al final tomé la decisión y la tomé convencido y no me arrepiento para nada, pero obviamente el deseo de que las cosas hubieran sido distintas sí que lo tengo, ¿no? Está bien, ¿y cómo encarás ahora tu profesión? Porque está claro que vas a ser entrenador y está claro que vas a tener seguramente un largo recorrido en esta profesión, pero ¿para qué lado estás apuntando ahora? ¿Estás en la etapa de decir, me voy a capacitar lo poco y por ahí muy fuerte que me pasó, lo voy a tratar de utilizar y sacar el máximo provecho, voy a ir a capacitarme, voy a ver partido, voy a tratar de conseguir, qué sé yo, por ejemplo, por decirte algo, ir a Houston y estar con la gente de Houston y ver cómo se manejan los entrenadores, ahora que estoy del otro lado del mostrador? ¿Qué es lo que está planeando Pablo Prigioni para poder seguir creciendo en esta actividad? Bueno, mira, un poco de todo lo que dijiste. Obviamente que utilizar esto que acaba de pasar para volcarlo en un proyecto distinto, diferente, es obvio que lo voy a hacer, porque como te decía, antes de tomar este trabajo no tenía ninguna hoja de ruta, y ahora sí que la tengo y creo que me va a ayudar mucho. Lo que decís de la NBA, también tengo invitaciones de algunos equipos a pasar tiempo con ellos y es algo que espero poder hacer y que me va a venir también muy bien. Pero bueno, tampoco tengo marcado dónde quiero trabajar, cuándo quiero trabajar, ¿no? Me lo tomo con calma en este sentido porque no quiero volverlo con poco a mis hijos, sobre todo en el colegio. Antes que nada soy padre y el deseo de entrenar lo tengo incluso más fuerte que antes de empezar en Baskonia, pero como te digo, antes que nada soy padre y tengo que también preocuparme por encontrar un proyecto que me pueda cuadrar en ese sentido también, ¿no? El tema familiar, porque no sé, que hay entrenadores que se marchan, que su familia se queda en una ciudad, ellos se quedan en otra. Los respeto, por supuesto, pero yo no haría eso en la edad que tienen mis hijos, porque mi señora no tiene por qué hacer de madre y de padre al mismo tiempo, porque yo quiero entrenar, ¿no? Entonces tiene que ser, digamos, no es fácil encontrar un lugar donde puedan estar ellos y darle un poco de estabilidad, porque ya los he vuelto locos bastante en mis últimos años de jugador, cambiándoles de muchos colegios. Entonces buscar algo que me cuadre familiarmente y deportivamente no es fácil, pero bueno, mientras tanto me voy formando, voy buscando esa oportunidad que me cierra de todas maneras y veremos por dónde sale. Puede salir en Estados Unidos, puede salir aquí, pues no lo sé, vamos a ver. Una vez Julio Lamas me comentó que él veía que el primer argentino asistente o técnico en llegar a la NBA serías vos. ¿Lo tenés como objetivo? ¿Lo perseguís eso? ¿O si se da mejor? Bueno, el básquet es básquet en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en todos lados. Obviamente que los que hemos tenido una carrera como jugador y que he pasado mucho tiempo en Europa y también un tiempo ahora último en la NBA, quizás podemos llegar a tener un acceso más fácil, por decirlo así, a un equipo en la NBA, a una franquicia, empezando obviamente en una posición más abajo, no empezando como entrenador, ¿no? Como entrenador principal, me refiero. Entonces, yo creo que las oportunidades están ahí. Es cuestión de, como te digo antes, intentar hacerlo cuadrar con el tema familiar. Y bueno, en eso estamos. Veremos, exploraré un poco las oportunidades que hay, sobre todo para el año que viene, y ver si lo podemos encarar, de esa manera, digamos, todos juntos, ¿no? Porque como te decía antes, no me sirve de nada a mí irme a trabajar a un equipo en la NBA y que mi familia se quede aquí, o incluso aquí estar yo en una ciudad y que mi familia esté en otra, simplemente porque yo quiera trabajar y entrenar. Gracias a Dios, no necesito una urgencia económica para tener que hacerlo obligado. Eso quizás me da más flexibilidad y bueno, confío en que en algún momento se puedan alinear todo y estar en un lugar donde mi familia pueda estar bien y yo trabajar en un equipo que esté a gusto, ¿no? ¿Cómo ves la actualidad del Baskonia, que marcha séptimo en la ACB buscando un boleto para la Copa del Rey y noveno en la Euroliga? Y a la vez preguntarle sobre los argentinos que quedaron ahí. Bueno, el equipo yo creo que se movió rápido, obviamente, y justo tenía la suerte de que en el mercado estaba Pedro Martínez, que es un gran entrenador, acaba de salir campeón con Valencia el año pasado. Pudieron llevarle pronto al equipo y bueno, yo creo que después de unos partidos el equipo iba a mejorar. Yo en eso estaba convencido porque creo que la plantilla es muy buena, creo que tiene de todo y en ese sentido yo no tengo duda de que lo van a hacer bien. Creo que se vio una mejora al cabo de unos partidos que llegó Pedro, se vio una mejora grande, empezaron a ganar partidos y bueno, ahora quizás en las últimas dos semanas están un poquito más irregular, pero es un equipo que tiene mucho potencial y que bueno, que no tengo duda que en los momentos clave de la temporada va a jugar a un nivel alto, ¿no? Por otro lado, con la otra pregunta que me haces, bueno, es para diferenciar un poco. Pato tuvo mucha mala suerte, llegó lesionado por la selección, le costó bastante recuperarse de esa lesión en la pierna, y cuando ya volvió, luego le pasó lo de la mandíbula, así que otra vez fuera. Recién ahora él está empezando a entrar, todavía jugando con máscara, o sea que es difícil hacer una evaluación de Pato porque realmente no ha estado en las condiciones, digamos, ideales para desarrollar su juego, ¿no? Así es. Bueno, te traslado de la Liga Nacional. ¿Cómo la ves? Y a la vez quiero saber tu opinión sobre los bases, porque, por ejemplo, ayer en el partido televisado vimos un duelo de jugadores sub-40, ¿no?, en esta posición. No, repetime, por favor. ¿Cómo ves en la actualidad de la Liga Nacional y sobre todo en los bases, ¿no?, un puesto que conocemos muy bien, porque, por ejemplo, ayer en el partido televisado vimos un duelo sub-40, ¿no?, entre Stanich y Janela, que vienen jugando en gran nivel pese a la edad, ¿no? Bueno, los jugadores cada vez se cuidan más, cada vez hay más cosas para estirar un poco la carrera, y no me sorprende que Nico y Maxi estén jugando a esa edad y que lo estén haciendo bien. En ese sentido no hay sorpresa, no hace falta ni hablarlo de Manu, ¿no? No, claro, ¿no? Pero bueno, la verdad que la Liga, bueno, sí que la veo menos, la veo poco, porque sí que gasto mucho tiempo viendo más Euroliga, Liga Española y sobre todo NBA, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en un partido ahora antes de Navidad, viendo Instituto y San Lorenzo. Hacía mucho tiempo que no veía también un partido de Liga. Allá estaba viendo San Lorenzo hace un par de años también ahí en Buenos Aires, pero bueno, la Liga creo que está en un punto en el que hay jugadores que tienen que dar un paso adelante para intentar venirse a Europa. Me da la sensación, como ha hecho Luca Vildosa este año, bueno, hay algunos jugadores jóvenes que están en el punto para dar el salto. Creo que eso es lo que hace mayormente la Liga, los prepara para cuando están a un nivel alto, que puedan dar el salto y encontrar otro nivel de oposición, ¿no? Lo ha hecho Redivo este año. Bueno, yo creo que es un semillero que siempre lo va a hacer. Y por otro lado, bueno, el nivel, está claro que tiene un nivel limitado, ¿no? Y cuando llegas ahí tenés que intentar dar el salto. Bueno, en tema organizativo la veo cada vez mejor, en tema de marketing la veo cada vez mejor, en tema de infraestructura va mejorando. Yo creo que, bueno, es una liga que tiene que actualizarse, modernizarse, y están probando diferentes formatos. Lo ideal sería ya encontrar el definitivo, por lo menos para varios años, y darle continuidad, ¿no? Está muy bien. Estamos hablando con Pablo Prigioni, nos encanta, Pablo, charlar con vos, lo sabés, lo disfrutamos. Sos una persona que tiene conceptos claros, que no es casetero, que el tipo cuenta lo que le pasa, cómo le pasa, y así como un día sorprendió que se retiraba, al poco tiempo fue técnico del Baskonia, y así nos volvió a sorprender cuando ya no fue más técnico del Baskonia. Esa es la sinceridad y esa es la forma con la que se maneja Pablo Prigioni. Y creo, Pablo, que con esa forma de ser, uno no habla de ser mejor o peor que el resto, pero sí te ha marcado un camino y creo que has dejado abiertas las puertas en todos los lugares donde vas, inclusive en aquellos lugares donde te fuiste, como en el caso del Baskonia hoy. Me parece que es una conducta que has adoptado en toda tu vida y que te ha dado mucho resultado, te ha dado mucha satisfacción también, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser honesto siempre con uno mismo, lo primero, y honesto con los demás, ¿no? Así que, como decís vos, sí es cierto que tengo muchas puertas abiertas, muchas amistades, muchos contactos que siempre se preocupan por uno, que te invitan, que te animan, así que bueno, eso se agradece mucho, ¿no? Y le hace sentir bien a uno. Imagino que eso te va a dar muchas oportunidades también para lo que venga el día de mañana como entrenador en algún equipo. En algún momento sonaste acá también, como para dar una mano a la selección argentina. Viste, uno siempre está ahí latente la pero que tiene que ver, obviamente, San Lorenzo en algún momento también, pero tiene que ver también un poco con lo que nos contabas antes, el tema de la familia, de las mudanzas y de los momentos de cada uno, ¿no? Bueno, eso hoy por hoy es bastante determinante para mí, ¿no? La otra vez en el Combine que estuve en Chicago, que me invitó a la NBA, estuve hablando con Hornacek, el entrenador de los Knicks, y él me decía que cuando se retiró, Utah le había ofrecido una posición en el staff y tal, pero que él en ese momento estaba agotado y que necesitó, que decidió dedicarse a sus hijos, ¿no? Que tenían la edad de los míos, se tiró 5, 6 años, 7 años estando más en familia, estando con ellos, y cuando ya se hicieron mayores sí que exploró la oportunidad de entrenar, y bueno, empezó en Phoenix y luego ahora está en los Knicks. Y hablábamos, yo le comentaba un poco eso, ¿no? Él me dio ese punto de vista y me dice, por un lado está bien, dice eso, y por otro lado no deja de ser un poco peligroso si querés trabajar en esto, ¿no? El irte muchos años y después querés volver. Bueno, dice, yo al final la posibilidad la tuve y la oportunidad la tuve. Es cuestión de cada uno, ¿no? Pero él también necesitó este tiempo para dedicárselo a sus hijos y me pareció bien lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, no digo que vaya a ser el caso, pero sí es cierto que le presto mucha atención a eso, ¿no? Está muy bien. La última de mi parte, para terminando ya la nota, ¿cuál es tu idea de juego de un equipo de Pablo Prigioni? Mira, cuando antes te decía que el sistema de juego necesita tiempo para desarrollarlo, yo creo que podés encarar por dos lados, ¿no? El equipo que juega como más, de manera más robótica, ¿no? Que vos le decís, bueno, vamos a jugar esto, la cuatro abajo, así, pasás ahí, vas ahí, vas ahí, vas ahí. Hace esto, esto y esto, ¿no? El decirle al jugador lo que tiene que hacer, ¿sí? Bueno, me parece que eso te lleva menos tiempo, desarrollar un sistema con un sistema de ataque, por ejemplo, con situaciones así, donde vos le marcas todo el tiempo al jugador dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. Creo que quizás antes llegás a que el equipo lo haga, ¿sí? Por otro lado, el equipo se convierte predecible, porque cuando con todo el scout que hay ahora, el que juega más, de manera más esquematizada y más robótica, se vuelve predecible. Entonces, obviamente eso no es el baloncesto que a mí me gusta jugar o que yo pienso que hay que jugar ahora, sobre todo de la manera más moderna que están jugando algunos equipos. Entonces mi propuesta, digamos, de básquet es un básquet impredecible, ¿no? Con ocupando buenos espacios y leyendo, mucha lectura, ¿no? ahí donde entra la dificultad, porque cuando vos al jugador le enseñás y le decís que va a haber muchas posibilidades y que depende a lo que haga la defensa, él tiene que reaccionar, eso ya no lleva tan poco tiempo como lo otro, ¿no? Porque ya no le estás diciendo dónde tiene que pasar, a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Ya le estás dando conceptos para que él lea, ¿no? Y si no lo puede pasar a ese lado, quizás la tiene que pasar al otro. Si el otro no puede, pues tiene que hacer otra cosa. Bueno, el baloncesto, digamos, que yo propongo es este, es un baloncesto de mucha lectura, de ocupar buenos espacios y de que el jugador tiene que tomar decisiones todo el tiempo en base a lo que está ocurriendo, a lo que está marcando la defensa. Bueno, esto pienso que lleva más tiempo el que el jugador se acostumbre a jugar de esta manera, ¿sí? No tengo dudas que lleva más tiempo. Por eso la dificultad de instalar un sistema de juego así, me parece que hay que entrenar de otra manera, porque los calendarios cambian, sobre todo en Europa, hay que cambiar la manera de entrenar. Bueno, todo esto lleva más tiempo instalarlo, ¿no? Incluso cuando lo desarrollas durante un año, es probable que cuando acabe el año haya jugadores que no se adaptan bien a ese sistema, entonces luego tengas que hacer un par de cambios en la plantilla, y los que sí lo entendieron bien y lo desarrollan bien, los mantenés, y así vas construyendo un equipo, vas construyendo una idea de juego, vas construyendo una cultura en la organización. Claro, esto lleva tiempo. En la NBA se da muchas veces ese tiempo, en otros lugares se da mucho menos. En la NBA, por ejemplo, el entrenador de Filadelfia lleva 3-4 años ganando 15 partidos y no lo echaron, porque sabían que él estaba desarrollando un estilo de juego, estaba creando una cultura, está creando, esperando desarrollar algunos jugadores jóvenes. Bueno, no pasa nada. Obviamente esto no se traduce aquí en Europa, en los jugadores, en los equipos de Euroliga, en los equipos que quieren salir campeón ya. Bueno, yo confío mucho más en este estilo, porque creo que a la larga sí que te va a dar mejores resultados, ¿no? Me parece que un equipo que sostiene y apuesta por un estilo de juego de esta manera y lo mantiene en el tiempo a pesar de los pocos resultados al principio, es un ejemplo Bahía Blanca en Argentina, un proyecto que le da continuidad sin importarle tanto el resultado el primer año, el segundo, al final acaba siendo muy bueno y prolongado en el tiempo, porque una vez que ya creaste una cultura y creaste un estilo de juego, los jugadores que llegan ya saben a lo que van, ¿no? Si tú cambias el entrenador todo el tiempo, pues como que no le das una identidad al juego del equipo, ¿no? No le das una identidad para que los aficionados se identifiquen con eso, ¿no? Entonces, bueno, así es como veo yo un poco el básquet, ¿no? Y como veo mi propuesta de baloncesto y también la dificultad que tiene de poder instalarla a largo plazo, ¿no? Pero siempre va a aparecer alguno que confíe en esas cosas y que pueda darle el tiempo que necesite un proyecto, ¿no? Ha pasado aquí en la Argentina y está pasando, se ha dado, independientemente, es muy difícil comparar y que las políticas son y la economía es muy muy diferente y la organización es muy diferente con España, pero hay ya varios clubes que le han dado una continuidad a sus entrenadores, ¿no? El caso de Seppo Ginóbili en Bahía Blanca, ayer la dirigencia de Gimnasia de Comodoro a un entrenador debutante en la máxima categoría como Villagrán, ha hecho una conferencia de prensa para darle el equipo por varias temporadas. Pablo Zavala en Quilmes, a Javier Biancheri cuando lo contrató la temporada pasada le hizo un contrato por 3 temporadas. Obviamente que después en el medio pueden pasar un montón de situaciones que den por terminada esa relación o den por finalizada esa relación. Y es normal, es lógico y es inherente a cada uno de los seres humanos que componen un grupo de trabajo. Pero hay como una onda así de aquellos equipos. Y vos sabés que me parece que son aquellos equipos que por ahí tienen menos recursos, ¿no? Como que están confiando más en desarrollar a largo plazo y esperando algún resultado no tan negativo, sin ser tan exigente con los positivos, pero con esa cosa de ir haciendo básquet con jugadores propios, con una identidad y una afinidad entre la afición y el pub y el equipo. Me parece que hay una corriente así en varios equipos del básquetbol argentino. Eso está bueno, y bueno, como decías vos, en un momento mencionás el tema de que los presupuestos no son iguales que aquí en Europa, obviamente en la NBA, pero por repetirme, Bahía Blanca no es que tenga un presupuesto gigante, pero tienen una manera de trabajar, la gente le puede gustar o no, pero están desarrollando una cultura, un estilo de juego, bueno, y eso a la larga, si se mantiene en el tiempo, va a dar resultados más largos, ¿no? Como te decía antes, podés firmar podés armar con un montón de dinero el mejor equipo, firmar al mejor entrenador del momento y vas a ganar probablemente o no, pero hay veces que no es capaz eso después de sostenerse en el tiempo, ¿no? Bueno. Pablo, un gustazo que nos dimos, ¿eh? Poder charlar con vos, un saludo enorme a tu familia, que es divina, y bueno, ojalá que se vayan dando todas las cosas que vos pretendas para esta segunda carrera, segunda etapa dentro del básquetbol, ahora como entrenador, así que lo mejor para vos, que tengas un gran 2018 y un saludo enorme para tu familia. Gracias, Fabián, ya saben que es un placer siempre hablar con ustedes, sé que tendría que haber estado antes, pero bueno, me agarró justo todo este tiempo de viajes, de vacaciones, y sabes que me lo paso bárbaro charlando con vos y con los chicos ahí de la mesa. No va a ser ni la primera ni la última vez que podamos charlar, siempre tuviste gran atención con nosotros, muy buena onda, así que lo mejor para vos y un saludo grande para tu familia. Muchas gracias, igualmente, cuídense. Bueno, la palabra de Pablo Prigioni, nos dimos un gustazo hoy, ¿eh? Olvídate, sí, no importa nada. No, nos dimos un gustazo, porque hablar con el negro siempre está bueno, porque tiene conceptos claros. Después, como dijo él, puede ganar, se puede perder, pero la verdad que es un placer hablar y hablar con un tipo que tiene cero complejo, cero problema, en contar cómo le fue y en decir qué cosas le sirvieron y qué cosas no le sirvieron. La verdad que una linda nota.